Hola, buenas noches. El segundo programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a Sade, la cantante británica de antecedentes nigerianos, con ocasión de su 60º cumpleaños, que se celebrará el próximo 16 de enero, empieza así de acelerado para dar cabida en su corto transcurso al mayor número posible de temas de la extraordinaria biografía musical del artista y su grupo. En la próxima hora escucharéis cerca de una docena de canciones de sus últimos 4 álbumes: Stronger Than Pride, Love Deluxe, Lovers Rock y Soldiers of Love, los 4 espléndidos y repletos de piezas memorables que, al sonar, hacen revivir en mí emotivos episodios del pasado. Esta apelación al recuerdo ha estado presente, y seguirá estándolo esta noche, en el primer programa de hace 7 días, pues, como digo, la música de Sade ha acompañado mi vida desde hace 35 años, los que han transcurrido desde su primer disco, el inmejorable Diamond Life. Antecediendo la escucha de cada canción, os dejo breves fragmentos de sus respectivas letras, en su mayor parte de temática amorosa, aunque hay alguna también, las más oscuras y de más difícil traducción, que aluden veladamente a la guerra del Vietnam o los abusos infantiles. Confío en que una vez más disfrutéis del espacio. El amor es más fuerte que el orgullo. No voy a pretender que tengo intención de dejar de vivir. No puedo pretender que soy buena perdonando, pero no puedo odiarte, aunque lo he intentado. Todavía te amo de verdad. El amor es más fuerte que el orgullo. Todavía te amo de verdad. Nada puede interponerse entre nosotros. Siempre espero que lo recuerdes. Realmente nunca aprenderemos el significado de todo esto. Lo que tenemos es fuerte y tierno, así que aguanta en medio de la locura. Cuando el tiempo pase y te encuentres solo, todo lo que quiero es que sepas eso. Sigue siendo fuerte. Nada puede separarnos. Nada puede interponerse entre nosotros. Nada puede separarnos. Yeah. paraíso. Te llevaría la arena de la playa, te daría el mundo si fuera mío, te haría volar hasta mi puerta. Me siento bien, tengo la impresión de que eres mío, soy tuya y tú eres mío, como en el paraíso. No es un amor ordinario. Te di todo el amor que tenía, te di más de lo que podía dar, te di mi amor, todo lo que llevaba dentro. Alguien dijo que un amor así no duraría, y te llevaste mi amor, te llevaste mi amor. Sigo llorando por ti. No hay nada como lo nuestro, no es un amor ordinario. Thank you. como un tatuaje, como la cicatriz de la edad, escrita sobre mi rostro, la guerra sigue en mi interior. Todavía siento la emoción con la que te revelo mi vergüenza. La llevo como un tatuaje. The scar of age written all over my face. The war is still raging inside of me. I still feel the chill as I reveal my shame to you. El beso de la vida. Debe haber habido un ángel a mi lado. Algo celestial me llevó a ti. Mira el cielo, es del color del amor. Debe haber habido un ángel a mi lado. Algo celestial que bajó de lo alto y me condujo a ti. Cuando fui guiada hacia ti, sabía que eras el único para mí. Juro que todo el mundo podría sentir el latido de mi corazón. Cuando puse los ojos en ti, me envolviste en el color del amor. Me diste el beso de la vida. El beso de la vida. Must have been an angel by my side. valoro el día. Estás dirigiendo el camino por el que me muevo, y yo respiro tu aire. Solo tú puedes rescatarme. Esta es mi plegaria. Si tú fueras mío, no querría ir al cielo. Valoro el día. No me extraviaré. No tendré miedo. No me pillarás corriendo. Estás gobernando el camino por el que me muevo. Toma mi aire. Tú me enseñaste cuán profundo puede ser el amor. a tu lado. ¿Crees que dejaré de estar a tu lado, cariño? Si pudieras ver dentro de mí, sabrías que cuando tengas frío allí estaré, abrazándote fuerte cuando estés desprotegido. Cuando estés perdido y solo, te encontraré y te llevaré a casa. Cuando estés solo, estaré allí, a tu lado. El rey de la tristeza. Estoy llorando un mar de lágrimas. Allí, dentro de nuestra guerra privada, morí la noche anterior. ¿Qué se supone que tengo que hacer con todos estos restos de alegría y desastre? El DJ está pinchando la misma canción. Tengo tanto que hacer, tengo que seguir adelante. Me pregunto si este dolor me dejará continuar. Me siento como el rey de la tristeza, el rey del dolor. Tráeme a casa. El suelo está lleno de piedras rotas. La última hoja ha caído. No tengo a ningún lado a dónde ir, ni al este ni al oeste, ni al norte ni al sur. Y todo lo que queda por delante y todo lo que sé no es nada, no sé nada, así que tráeme a casa. He llorado por las vidas que he perdido como un niño que necesita amor. He estado tan cerca pero tan lejos de Dios. Mis lágrimas fluyen como un niño que necesita amor. He llorado tantas lágrimas, así que deja que la marea me lleve. No lucharé. Lloré tantas lágrimas. Estoy lejos de Dios. Mis lágrimas fluyen como un niño que necesita amor. He llorado tantas lágrimas, así que construye el fuego y enciende la llama. Tráeme a casa. Broken stones. The last leaf has fallen. I have nowhere to turn now. Not east, not west, north or south. And all that's ahead of me. En otro tiempo. Te sorprendería, niña, saber que pronto no significarán nada para ti. Caerán en su cerveza y destruirán también con ellos a algunos de los chicos. No hay nada que tengas que hacer. En otro tiempo, chica, tus lágrimas no dejarían rastro. En otro tiempo, niña, en otro lugar, has estado hundida. Sus susurros son granizos en tu rostro. ¿Estás tan cansada de esperar que algo cambie? No saben qué hacer con algo tan bueno, y sabrán exactamente lo que te hicieron. Querida, solo quiero que sepas que tus lágrimas no dejarán rastro. En otro tiempo, niña, en otra época, en otro lugar. In In Another Time, una maravilla del último disco de Sade, una de las muchas que reúne su carrera, cierra la segunda y última emisión de la serie que en Buscando Leones en las Nubes hemos dedicado a celebrar los magníficos 60 años de la intérprete anglo-nigeriana, nacida el 16 de enero de 1959. En los dos programas han sonado más de una veintena de sus títulos, casi todos grandes éxitos, entresacados de una trayectoria artística que, pese a desarrollarse a lo largo de 35 años, cuenta solo con 6 álbumes. Espero que hayáis disfrutado de ambas emisiones. Con ese deseo nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo inventando los distintos espacios y contándoslos ante el micrófono. Pasad una buena semana. Adiós.